No me digas que te vas, ¿por qué te vas? ¿Hacia dónde partirás? ¿Por qué me dejas? Necesito tu cuerpo. Me muero lento. Y no me digas que no hay sentimiento, porque tu cuerpo me quedé sediento. Quisiera darte todo lo que siento. Regresa pronto, no se me va el aliento. Vida no es justa. ¿Qué?